cuello por esas costas del Paraná. Prendidito a su cuello por esas costas del Paraná. Canoita que pasas rumbo pa' la ciudad. Aguas arriba un día tras la esperanza te he de llevar. Aguas arriba un día tras la esperanza te he de te he de llevar.